Bien, continuamos en Periodismo Turno. Mañana son 8 y 38. Hoy es viernes 3 de junio de 2016 y se va a realizar por segundo año consecutivo la marcha Ni Una Menos. Para charlar un poquitito de este tema y de otros, estamos en comunicación con la secretaria de la Mujer del Gobierno de la Provincia de La Pampa, Liliana Robledo. Liliana, Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Liliana, se hace la marcha Ni Una Menos hoy, y yo venía pensando en una pregunta para vos. Hoy te toca estar del otro lado del mostrador. Antes era reclamando y ahora atendiendo demandas. Sí, la verdad que el año pasado también estuve presente en la marcha. Como vos decís, estábamos del otro lado, del lado legislativo, y bueno, trabajamos en conjunto para poder mejorar las cosas. Algunas se pudieron, otras no, y hoy nos toca gestionar y articular con distintas instituciones, ONGs, y bueno, venimos haciendo un trabajo silencioso pero continuo. A veces es difícil, inclusive se nos pone muy difícil a veces con el gobierno nacional por la falta de financiamiento en algunos proyectos, o que han dejado de financiar algunos proyectos, o que están rediseñando según ellos. Y bueno, pero seguimos insistentemente gestionando todos los días para, bueno, tratar de trabajar para todas las mujeres y principalmente para las vulneradas y las que realmente necesitan del Estado para poder salir adelante. Algunas ONG han venido denunciando que han desaparecido algunos programas del gobierno nacional. ¿Esto es así? ¿Lo estás confirmando? En realidad no te lo puedo confirmar porque, vuelvo a insistirte, nosotros en las reuniones que hay en el Consejo Nacional se plantea el rediseño de los proyectos, y que bueno, que no han bajado ninguno, pero tampoco ninguno llega a la provincia. Es más, ahora en el mes de julio o mitad de junio tenían pensado un lanzamiento para la asistencia de las víctimas de violencia, bueno, donde obviamente vamos a participar y vamos a llevar el reclamo de la provincia para conseguir los fondos para que esa asistencia sea real y bueno, y tenga financiamiento de la ley como corresponde. En este año, desde que se produjo la primera marcha, ¿cambió algo, Liliana? Mira, yo creo que lo que ha cambiado, y lo digo y lo renuevo, es en la visibilización de la problemática, porque si bien era un tema que, o sea, alguna gente lo tomaba como normal, muchas mujeres me han antecedido en este cargo y bueno, y han llevado adelante la visibilización del problema. Falta muchísimo más todavía, porque en realidad necesitamos generar conciencia y cambiar la cuestión cultural que tenemos nosotros como sociedad. Creo que ese es el gran desafío que va a pasar gestiones y gestiones, y bueno, se tomará como una política de Estado y se trabajará en consecuencia, pero es un trabajo realmente muy lento y a veces los resultados no son los esperados, porque bueno, tenés casos de la propia vida misma que te van llevando y te van demostrando que realmente estamos lejos todavía. Sin ir más lejos, hace unos días tuvimos la sentencia del caso Bayotti, y es un caso que sacudió a nuestra comunidad, y bueno, vemos que si bien la visibilización de la problemática está, no se ha erradicado la violencia para nada. Te iba a preguntar, Liliana, justamente sobre eso, si de todos los casos hay alguno que te haya movilizado, te haya sensibilizado de alguna manera en especial, digo. En realidad todos los casos te sensibilizan, porque si bien uno trata de ponerse en un rol o quizá ponerse en una coraza para poder a veces tener la cabeza fría y poder resolver las cuestiones mucho más rápido, donde hay violencia, donde hay chicos, la verdad que me movilizan todos, no hay uno en particular por más o por menos. La verdad que cada persona que es violentada, uno lo moviliza, porque no puede entender que haya tanto odio de una persona para con otra, ¿no? He visto que desde que asumiste en la gestión, han salido al interior, han emitido comunicados. ¿Hay diferentes problemáticas? ¿Es la misma? ¿Cómo es la realidad del interior de la provincia? No, son distintas problemáticas. Hay municipios que están trabajando muy bien, y tienen viene distribuida y han armado una estructura de contención para mujeres víctimas de violencia, y también trabajan en red con distintas instituciones, y hay otras en donde realmente no hay nada, pues también por una cuestión de estructura propia de los municipios, que son municipios muy chiquititos. Entonces la directora o la secretaria de Acción Social es la que lleva adelante los casos. Los casos de violencia se replican en casi toda la provincia, algunas algunas más, otras menos violentas, todas son violentas por igual, pero algunos se trabaja mejor y otros están empezando a visibilizar la temática y a trabajarla. O sea, lo que no hemos encontrado, gracias a Dios, de parte de ningún intendente y ninguna intendenta, de trabajar esta o de impedir las iniciativas propias de las mujeres de las localidades. Todo lo contrario, o sea, la verdad que hemos logrado respuestas inmediatas, y en algunos casos que hemos tenido que resolver cuestiones que han llegado a la Secretaría de alguno de los pueblos, los intendentes y las intendentas han respondido realmente rápido y bien. Liliana, uno de los reclamos de las ONG es que haya un protocolo de actuación para todos los organismos cuando hay un caso de violencia. ¿Esto se está trabajando? ¿Se va a implementar? ¿Cómo es? Nosotros estamos trabajando en un borrador que queremos presentar interministerialmente. En una reunión próxima que vamos a hacer con que vamos a convocar al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, que creemos que son los organismos que atienden las demandas de manera más directa, porque son los que en cierta manera tienen ventanilla en todos los pueblos y es donde se recepciona generalmente o se puede detectar los casos de violencia. Nosotros desde la Secretaría, con el equipo técnico, estamos elaborando un protocolo que vamos a poner a consideración y que, bueno, que se tiene que tomar como una política de Estado, y pase la gestión que pase, se tiene que trabajar de la misma manera. Claro, está bien. Bien, ¿vas a participar hoy de la marcha a las 17:30? Sí, por supuesto. Sí. Ahí estaremos presentes todas. Bien, te agradecemos, Liliana, estos minutos. No, por favor, te agradezco a vos. Un beso grande. Bien, era la palabra de la secretaria de la Mujer del Gobierno de la provincia de La Pampa, Liliana Robledo. Hoy, 3 de junio, se va a hacer en todo el país. En Santa Rosa será a las 17:30 la movilización, ni una menos. 106.1 Radio Kermés. La creatividad. Creatividad. La creatividad. Creatividad. Donde haya menos competir, más compartir. Y donde decir mucho sea en verdad mucho decir. Que lluevan mil ideas, que las tenga que escribir. Jugar a ser creativo. La creatividad, creatividad, creatividad. La creatividad, creatividad, creatividad. 106.1. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario. La factura digital de la CPE es gratuita, fácil de manejar y segura. Vamos hacia las 18.000 cuentas y sumarse tiene premio. El miércoles 29 de junio sorteamos 5 electrodomésticos. Adherite en www.cpe.com.ar o en las oficinas de Casa Central, Telecomunicaciones, Centro Carlos Lorenzo o llamando al 388100. CPE, tu cooperativa. Refacciones en el Aula Magna. Las Secretarías de Cultura y Extensión Universitaria, junto a la de Coordinación y Planeamiento, informa que se realizarán distintas tareas de mantenimiento y refacción en el Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa. Bajo la coordinación de la Dirección de Arquitectura, se han restaurado las butacas y el piso de parquet de la antesala, más la construcción de la rampa para acceso al escenario. Además, se están elaborando los proyectos para la refacción de baños y camarines del escenario y reformulación de los baños de la antesala, que incluirán sanitarios para personas con discapacidad. Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, Universidad Nacional de La Pampa. UTELPA, desde siempre en defensa de la escuela pública inclusiva y democrática, por mejoras laborales y salariales. UTELPA, nunca menos, siempre más. Un litro de leche por mes. Santa Rosa te invita a ser solidario. Domingo 5 de junio, nueva colecta solidaria. Colaboremos con un litro de leche larga vida o en polvo. El destino de lo recaudado será donado al comedor Nueva Vida, Desayunador Las Manoplas, Escuela Calfulcurá y Cefli. Colecta solidaria. Plaza San Martín. 16 horas. Te esperamos. Si todavía no tenés tu DNI tarjeta, te queda hasta el 31 de julio para sacarlo. Renová tu documento. A partir del 1 de agosto, el DNI tarjeta va a ser el único válido. Hacé el trámite en el registro civil más cercano y recibilo en tu casa. Ministerio de Gobierno y Justicia. Gobierno de La Pampa. 11 de junio, Narciso presenta su fiesta lanzamiento. En el Salón de la Luther King, con toda la música de DJ Gonzalo García. Y el show imperdible del artista del momento, Miss Bolivia. 11 de junio, en el Salón de la Luther King. Entradas anticipadas en Chamaco Jeans, Fahrenheit Libros y Freestyle. Búscanos en redes sociales para participar de los sorteos y premios. Fin del espacio publicitario. Radio Kermés 106.1. Bien, continuamos en Periodismo Turno Mañana, 8 y 54 minutos de este viernes 3 de junio de 2016. No hemos hablado de deportes, casi una hora, Julio, de programa. Hoy empieza la Copa América del Centenario, un invento pero que nos sirve a los futboleros como excusa para pasar seguir, el invierno. Sí, para pasar el invierno, seguir pegados frente al televisor. Ya se nos está agotando la Copa Argentina, sí. Ayer vimos Ferro, Rafaela, entramos, entonces necesitamos fútbol de otro tipo. Así que empieza la Copa América, 21:50, 10 menos 10, ceremonia inaugural será en el día de hoy. 22:30, un partidazo, va lindo partido, no sé si partidazo. Lindo partido, lindo Estados partido. Estados Unidos y Colombia. La Copa América es... Algunos datos. Torneo de selecciones más antiguo del mundo. Es. Repito, de selecciones, porque ayer escuchaba en Teis Sport que decían, no, es el torneo más antiguo del mundo, así. No, es de selecciones más antiguo del mundo. Sí. Y otro dato. ¿Sabes cuándo fue la última vez que Argentina perdió un partido en Copa América? Uy, a ver, el año pasado no, porque perdió por penales. La Copa América con Uruguay fue por penales también acá, en Argentina, cuando se jugó. En esa Copa América también terminó invicto. O sea que tres Copa América atrás. 15 de julio de 2007, casi. No, más. Sí, 2007. 15 de julio, porque la de Argentina fue en 2010. La de Chile 2015. Y entre medio, bueno, 15 de julio de 2007, 9 años casi. Mirá vos. Que Argentina no pierde, fue aquel 3-0 en Venezuela, en la final contra Brasil. Esa selección de Argentina que de Coco Basile, que para muchos es de las mejores de los últimos tiempos. Jugaba lindo. La que mejor jugaba, con Riquelme, con Messi, con todavía estaba Crespo, así que había buenos jugadores, había... Un gran plantel, Saviola, un gran plantel, esa Copa América que Argentina llegaba casi como candidato, porque Brasil tenía un equipo de esos, cuando se hacen recambio de jugadores, que unos jugadores cumplen cierta edad, se los saca y empiezan a jugar los pibes sin experiencia. Bueno, esa selección de Brasil era de recambio generacional, y terminó goleando a Argentina 3-0. Bueno, después me vas a estar contando algún otro dato deportivo. Hoy a la mañana, cuando comenzábamos temprano, decíamos que había 5 casos confirmados de gripe A en la provincia de La Pampa. ¿Quién lo confirmó? El director del Hospital Gobernador Centeno, Esteban Vianello. Nosotros tenemos el audio de la conferencia de prensa que brindó el doctor Vianello en el día de ayer, confirmando estos 5 casos de gripe A en el norte de la provincia de La Pampa. Hay una confirmación preliminar de lo que es la gripe A. La gripe A es de varios subtipos, digamos, por lo tanto la confirmación del... Después Adriana va a explayar un poco más en el tema. Eso lleva a todo un proceso que se hace en centros en Buenos Aires. Lo importante de esto, que independientemente que está circulando la gripe A en el país y en pico también, lo importante es la medida de prevención que uno tiene que generar en esto, ¿no? Es decir, el lavado de manos, la ventilación de hogares, cuidarse, evitar los cambios bruscos de temperatura, y esto me refiero a las calefacciones. Por ahí hay hogares con calefacciones muy altas dentro de sus propios hogares, cuando abren la puerta hay una diferencia muy importante y uno no sale preparado al frío expuesto de la época. Esos cambios de temperatura también hacen. Hacer mucho hincapié en lo que es las poblaciones que está planificada la vacunación, que son aquellos grupos etarios que ya lo hemos nombrado muchísimas veces, ¿no? Mayores de 65 años y aquellos menores de 65 años que tengan patologías asociadas, hipertensión, EPOC, asma o patologías que estén recibiendo corticoides, que será una artritis reumatoidea, por ejemplo. Entonces, obesos, entonces diabéticos, digamos, hay todo un grupo... que es los médicos de cabecera, que cada paciente tiene que indicarle la vacuna a un grupo determinado de personas. Bien, lo escuchábamos al director del Hospital Gobernador Centeno, Esteban Vianello, dando algún detalle de esta confirmación de 5 casos de gripe A en el norte de la provincia de La Pampa. Vamos a escuchar música, Gustavo Cerati y Daniel Melero con Vuelta por el Universo. A ver. estás espléndida y que todo lo ilumina. Demos un paseo, vuelta por el universo. Pide algún deseo. Nuestras almas al flotar son las nubes más brillantes.